pasar, tenemos una gran invitada. ¿Quién es? El día nos acompaña la coordinadora encargada desde hace 17 años del Jardín Terreno de Sabiduría, Angélica Torres. Sabemos que para abrir un jardín infantil se deben cumplir todos los requisitos que exige el ICBF. No. En el 2003, cuando inició el jardín, lo que pedía el ICBF o las políticas que tenía en cuenta para abrir los jardines eran muy sencillas, ya que solamente pedían como requisito, número uno, ser mamá, o sea, tener hijos. Número dos, ser bachiller. Y número tres, tener un espacio adecuado para atender 14 niños. Por ende, cumplíamos con todo y nos permitieron abrir. Existen diferentes métodos para el desarrollo y aprendizaje de los niños, como desarrollar ejercicios para resolver problemas sencillos, respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, estimular el razonamiento lógico, ayudar a desarrollar sus motricidades mediante juegos, entre otras. La metodología que nosotras tenemos es el constructivismo. ¿En qué se basa el constructivismo? En que cada niño, a partir de sus experiencias, de sus vivencias en casa, en el entorno familiar, aprende. Los acompañamos en el desarrollo de sus dimensiones, como son la cognitiva, la espacial, la artística, cada una de las dimensiones que el niño necesita generar en el desarrollo de sus destrezas. Pero con lo que sabemos, usted lleva al cargo del jardín muchos años. Aquí con la entidad del bienestar familiar, ¿usted por qué decidió? Por la necesidad que tiene la comunidad, por costos, porque teniendo el apoyo del ICBF en cuanto a lo nutricional y en cuanto a los parafiscales, me permite tener un muy buen servicio a un costo asequible para la comunidad. Si lo tuviéramos de manera privada, los costos serían más elevados por la alimentación, por todo. Entonces se decidió iniciar con ICBF y la población lo requería a ese costo. Entonces, teniendo en cuenta la necesidad de la población, se hizo así. Usted es la cabeza mayor de este jardín, usted es la cabeza visible de este jardín. Bueno, de acuerdo a la cantidad de tiempo que llevamos dándonos a conocer, hemos podido dedicar la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, a esta labor, ya que llevamos más de 15 años funcionando acá. Es una labor de amor, es una labor de calidad, de excelencia, es una labor en donde cada día fomentamos en los niños valores y en las familias como tal. Es por eso que dedicamos el tiempo, dedicamos nuestros conocimientos, nuestro espacio a esta labor tan bonita. Según entendemos, el jardín cuenta con cuatro cursos: caminadores, párpulos, prejardín y jardín. Sí, el jardín está dividido por edades. De ahí que nazca párpulos, prejardín, jardín. Antes teníamos el nivel de caminantes, pero ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la política de primera infancia dice que en los jardines no se pueden atender niños menores a 2 años. Por eso fue que se quitó el nivel de caminantes. Tenemos párvulos, en donde se atienden los niños de 2 años. Prejardín, los niños de 3 años, y jardín, los niños de 4 años. En el horario de 8 de la mañana, 4 de la tarde, los niños bien reciben una alimentación adecuada, balanceada, basada en una minuta generada por una nutricionista. Anexo a eso, los niños reciben actividades pedagógicas todos los días reciben su clase de inglés, todos los días tienen actividad de juego dirigido, todos los días tienen sus actividades correspondientes. Todos los niveles, las mismas actividades. De acuerdo a su edad, tienen un grado de dificultad de acuerdo a su edad. Pero además, su jardín es uno de los más reconocidos del barrio Garcés Navas, debido a las buenas condiciones en las que se encuentra. Bueno, durante este tiempo hemos venido posicionando el jardín con una imagen muy favorable, con un resultado positivo en los niños. Eso hace que los padres nos promuevan, que los padres nos recomienden, ¿cierto? Entonces un papá nos recomienda con otro. Mira que mi hijo salió de ese jardín y en ese jardín aprendió X, Y, actividades, juegos, lúdicos. Y les pareció que su hijo estuvo bien atendido en el jardín. ¿Qué le puedo decir a una persona que quiera abrir un jardín o que quiera abrir de pronto, no sé, una institución educativa para primera infancia? Es que cuando yo hago lo que quiero, lo que me gusta, marco la diferencia entre hacer lo que me gusta porque lo hago con amor y hacer lo que me toca porque lo hago por un fin económico. Cuando hago lo que me gusta, lo hago por amor, lo hago porque quiero ofrecer lo mejor de mí, de mis conocimientos, de mis capacidades. Eso es lo que le sugiero a una persona que quiera atender primera infancia. Este es un trabajo de amor. Con esto culminamos. Gracias por vernos. Y si quieres más información, por favor, búscanos en la página jardintorresdesabiduria.blogspot.co.com y en la página de Instagram, @jardintorresdesabiduria. Igualmente en la página de Facebook como Jardín Torres de Sabiduría.